Atención. Atención. Un virus se expande por el planeta. Un virus se expande por el planeta. Es la pandemia capitalista. Palabras a destiempo, especial cuarentena, es un ciclo de 4 capítulos de larga extensión, cada uno dedicado a un o un artista o álbum de jazz en particular, como una manera de contrarrestar desde la radio y la cultura el pánico incubado por los medios de comunicación tradicionales durante la cuarentena preventiva frente a la pandemia COVID-19 o coronavirus. Porque no debemos olvidar que el virus más contagioso y letal es la pandemia capitalista y sus consecuencias sociales. Depresión, individualismo, desigualdad, injusticia y opresión. Escuchas a continuación un especial de Palabras a destiempo, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. Conversaba con un amigo sobre el tema obligado de estos días. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dónde pasaríamos este nuevo fin del mundo, como tantos otros fines del mundo en la historia de la humanidad? Me contó que se quedaría en el campo donde vive, en el extremo sur del continente, que allá no llega el coronavirus en la medida que se toman los mismos resguardos que en todas partes, pero claro, con probabilidades mucho más reducidas de hacer vida social o transitar entre aglomeraciones de personas. La diferencia está en la raíz del asunto. Yo venía volviendo de Santiago y el escenario era tan deprimente como solo la capital de un país puede llegar a serlo. Una cantidad absurda de gente tropezando con sus propias sombras, discutiendo con sus reflejos, caminando a zancadas como si siempre escaparan de algo. Un paisaje embellecido solamente por la interrupción de las barricadas, ferias populares y explosiones creativas que dejó la rebelión del 18 de octubre de 2019 en Chile. En medio de la vorágine urbana, anhelé ese campo del que hablaba mi amigo. Como decía el poeta lárico Jorge Tellier, esos lugares que guardan quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Hoy, la humanidad teme respirar. En esta transmisión 23 de Palabras a Destiempo, primer especial de la serie Cuarentena, les damos la bienvenida y compartiremos con ustedes una selección musical de un jazzista de origen estadounidense que está marcando pauta en la escena actual del jazz moderno y contemporáneo y cuya historia familiar es una pieza fundamental en su estilo y evolución. Se trata de Christian Scott, rebautizado a sí mismo como Christian Atunde Adjoa en 2012 a partir del disco homónimo del mismo año en homenaje a sus raíces ancestrales. Si bien el trompetista de 36 años en la actualidad nació y se crió en Nueva Orleans, cuna universal del jazz, su familia proviene de la cultura Mardi Gras, popularmente conocida como los Black Indians o Indios Negros, un pueblo nacido desde el mestizaje entre la población negra procedente de África y las tribus Apache del territorio actualmente conocido como Estados Unidos de América. Let 'em come. Es más, su abuelo, Donald Harrison padre, desempeña el rol de gran jefe apache de 4 tribus del territorio y su familia ha impulsado históricamente la preservación de las artes nativo-africanas en el sector de New Orleans hasta el día de hoy, entre quienes destaca el tío de Christian Scott, Donald Harrison hijo, legendario saxofonista de jazz que guió los primeros ensayos musicales de su sobrino cuando este último tenía apenas 13 años. Pero de su ascendencia familiar volveremos más adelante a comentar, y por obligación más bien, ya que Christian Atunde Adjoa o Christian Scott ha madurado un estilo que devino prácticamente en lo que hoy conocemos como una escuela o género musical llamado Stretch Music, como titula su disco del año 2015. La traducción literal sería música elástica o flexible o elastizada, y guarda relación con el amplio abanico de tradiciones, culturas y estilos que están incluidos en sus composiciones. Como un elástico que se estira, la música de Christian Scott logra abarcar múltiples ritmos y melodías que van desde el afrobeat a la electrónica, el rap, la música tradicional africana y nativa estadounidense y, por supuesto, el síncope yacero del bebop con importantes inspiraciones en el sonido de Miles Davis y la trompeta torcida de Dizzy Gillespie. Pero en este caso no se trata de esas típicas experimentaciones contemporáneas donde una trompeta yacera se desarrolla orquestada por las bases electrónicas o acompañadas por rimas de hip hoperos connotados. La diferencia en este caso es marcada por el riguroso y auténtico camino de exploración musical que cuenta la vida de Christian Scott hasta hoy. Graduado en importantes institutos musicales, más tarde se va a especializar en música para cine y va a desarrollar una carrera como compositor y productor de sus propias canciones. Posteriormente investigará en sus raíces negras y mestizas, tanto en el ámbito artístico como en lo que concierne a la historia y la política de su negritud, para dedicar hasta hoy buena parte de sus actividades cotidianas a la formación musical de jóvenes en situación de pobreza y comunidades afrodescendientes, haciendo del arte una herramienta de transformación social, que es parte de lo que también nos interesa muchísimo en este especial de Palabras a Destiempo en modo cuarentena. En consecuencia, la elasticidad de su stretch music no se limitará tan solo al jazz como arte, sino también como una actitud ante la vida. Para comenzar este recorrido por la evolución del trompetista Christian Scott, escucharemos parte de su tercer disco titulado Rewind That, del año 2006, bajo el sello Concord Jazz. Disfrutaremos de los temas Rewind That, que da título y abre este álbum, luego Paradise Found, y cerraremos el disco con una arriesgada apuesta para alguien que va recién en su tercer disco en estos momentos. Se trata de una versión muy personal del clásico So What de Miles Davis. Christian Scott en Palabras a Destiempo, especial cuarentena, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Escuchábamos tres temas del tercer álbum de Christian Scott, titulado Rewind That, cerrando la revisión discográfica con su interpretación personal del clásico So What de Miles Davis, una versión que expresa en buena medida la personalidad que irá adquiriendo el sonido de este joven trompetista. Un sonido que de a poco se aproxima al concepto acuñado por el propio Christian Scott, llamado Stretch Music, una música elástica o flexible que recogerá diversidad de mundos sonoros, entre ellos los ritmos contemporáneos del rap, trip hop, rhythm and blues, junto a otras experimentaciones que disfrutaremos más adelante. Seguimos entonces esta cuarentena yacera de palabras a destiempo, avanzando un año en la trayectoria discográfica del trompetista y compositor Christian Scott, quien en el 2007 lanzará su cuarto disco, Anthem, también editado por el sello Concord. Un disco nacido tras el desastre del huracán Katrina del año 2005, experiencia que afectó directamente la vida del compositor, oriundo de New Orleans, uno de los territorios más dañados por este evento y que desmanteló casi el 80% de su ciudad natal. De aquí proviene un disco mucho más sumergido en el estilo urbano del hip hop, con aportes de raperos como Brother Jay de la banda X-Clan. También, por supuesto, canciones tituladas Antediluvian y Post-Diluvian Adaptation y Katrina Size, en clara alusión al huracán Katrina. Escucharemos a continuación The Nine, Litany Against Fear y por último Anthem Post-Diluvian Adaptation con la colaboración, como ya señalamos, del rapero Brother Jay. En palabras a destiempo, lo escuchas en modo cuarentena contra la pandemia capitalista. Estás escuchando Palabras a Destiempo. The hurricane in my dome is not chapter of reality. My mental levee was sabotaged by a hater-made tsunami. Battered and weathered by pain, the dark clouds that spill rains. Burns like bullets from drive-bys, in these gutters we lay like prey. City slicker bang bang, young G's with no basics. All ghetto codes null and void when you travel this far in the matrix. The future's gone backwards, so I refer back to the ancients. I refer back to the golden era as a time of peace and patience. Buckling from overload, I dig deep into the guard mode. No sanctuary, the golden calf is now entering into the terror dome. Obatala, Alegba, why do these mortals study hate? My ancestors didn't die in the civil wars of church and state. There's blood in the collection plate. Hope is a coin in the river. The passionate struggle becomes our fate. And mistakes, meditate. Elevation of youth, recycling the truth. Stand strong, live long, return man to their roots. Of light favor my darkness. My words indicate that I am free from the harness of illusion and the abusing of self. My indigenous gene keeps my focus on the dream. I'm told history for mortal man, yet I'm informed by Elohim. Praise the creator. Was it genocide by drowning, a homicide by clowning with time? Was it racism on Pennsylvania, just people in denial of the sundial? Drama supreme and no man will stand trial. It's straight extension of culture and it's definitely not in style. You see explosions and screams of the fortress of dreams. Submerges deeper into the hatred like it was Atlantis 2G. Ooh-wee's too deep to fathom. Let's unveil the phantom and sing out the war anthem. I don't have to be an American patriot or Black Panther to smell y'all cool in this trick style of rapping. It ain't cracking, it's subtracting. Our nation of boom dapping, our menace is jawjacking. Sagging and slack rapping. Sending our culture to the dogs like Chuck Wagon. Liberate silence and action. Eliminate violence is action. Escuchas Palabras a destiempo, especial cuarentena, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. Primera de cuatro sesiones de larga duración en las que nos vamos a dirigir en cada una a un o una artista o agrupación de jazz en particular, con el propósito de aportar en las resistencias a la pandemia que usted está viviendo en cada rincón del territorio, donde no solamente el coronavirus nos ataca, sino también la soledad, el aislamiento, la desigualdad económica y social, etcétera. Para eso este especial, que va con mucho cariño y mucho entusiasmo solidario a compartir esas cuarentenas que se están viviendo y que se escuchan por la radio. En esta ocasión revisamos la obra de Christian Scott, trompetista oriundo de New Orleans, Estados Unidos, pero cuya ascendencia familiar se remonta a la cultura Mardi Gras, un pueblo originario de tierras norteamericanas que comparte tradiciones africanas y nativas apache, y que Scott, luego de un par de años de trayectoria, reivindicará al rebautizarse el año 2012 con el nombre de Christian Atunde Adjoa, en referencia a los pueblos del mismo nombre de la República de Ghana, oeste de África. Este camino de reencuentro del artista con su historia ancestral demuestra también una disposición de Christian Scott a aprender y hacerse parte de las múltiples naciones oprimidas y sus expresiones culturales. De ahí su stretch music, música elástica o flexible, que incursionó en su momento también en el mundo del jazz latino, particularmente de la música afrocubana. De esta etapa escucharemos su emblemático disco del año 2011 titulado 90 Miles, 90 millas, que es la distancia que separa precisamente a la ciudad de La Habana, Cuba, el lugar donde se grabó este proyecto, de Miami, Estados Unidos, la ciudad que sigue a Cuba, más cercana al otro lado del mar. Pero 90 millas, como señala también una reseña de la web española distritojazz.com, es la distancia que separa dos modos de vivir y dos maneras de entender la música, que en esta experiencia, cabe destacar, demuestran lo bien que pueden sonar distintas culturas cuando construyen de manera solidaria y horizontal, libres de prejuicios y dominaciones. Junto al vibrafonista Stephen Harris, el tenor saxofonista David Sánchez y una serie de pianistas de diverso origen latinoamericano, escucharemos las composiciones tituladas Black Action Figure, seguida por Congo y finalmente La Fiesta Va, tema que da cierre al álbum 90 Miles, año 2011, del trompetista Christian Scott. Lo escuchas en Palabras a Destiempo, especial cuarentena, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Thank you. escuchas Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra la Pandemia Capitalista. Saludamos no solamente a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, primer podcast de este ciclo de cuarentena yacera y literaria, que comienza con este especial de Christian Scott, pero también decimos saludamos a los amigos y amigas de la radio La Tuve, que como siempre están ahí transmitiendo este programa por la señal de radio La Tuve 93.5 FM en la Patagonia, región de Aysén, y también por patagonialibre.org. Les recordamos también que usted puede revisar este capítulo y los anteriores de las temporadas pasadas de Palabras a Destiempo en el blog www.adestiemporadio.blogspot.com y también encontrarnos en redes sociales, en Instagram como palabras-a-destiempo y en Facebook como Palabras a Destiempo, espacio experimentación radial. Y señalábamos que estamos recorriendo la trayectoria de Christian Scott, un trompetista de New Orleans que ha estado destacando muchísimo en el panorama musical del jazz actualmente, y que planteó un elemento bastante rupturista con la época, el llamado stretch music, que es este sonido elástico, esta diversidad de ritmos y mezclas de culturas que se disfrutan en su música, y en el punto de vista desde el cual Christian Scott construye su trabajo artístico. Un trabajo que se fusiona también con su vida dedicada a la reconstrucción cultural de pueblos negros, nativos y aquellos pueblos silenciados por la cultura blanca eurocentrista. El propio Christian Scott ha hecho una comparación de su música con la corriente pictórica del cubismo, relacionándola con esa capacidad de tomar un objeto, descomponerlo en piezas y luego volver a ensamblarlo para observar sus diversas perspectivas y comprenderlo en su totalidad. Así, la música de Christian Scott es elástica y se estira entre los ritmos africanos, orientales, el hip hop, el gospel, jazz bebop e incluso las congas afrocubanas que escuchábamos en su disco 90 Miles. Pero el punto de inflexión en su trayectoria lo da el álbum que expone oficialmente su punto de vista ante la música, titulado Stretch Music, del cual escucharemos a continuación tres canciones fundamentales que han ganado amplia popularidad en su público. Primero disfrutaremos del tema Danziger, una composición más solemne y ambiental, para seguir con Sunrise in Beijing, mucho más dinámica, experimental en los ritmos y velocidades, ligada a una batería más trip hop quizás, y finalmente Twin. Cabe señalar que en este disco hace su aparición en el conjunto musical de Scott la flautista y cantante Elena Pinderhughes, una joven música que se ha destacado con menos de 20 años en diversos escenarios artísticos internacionales y que ha generado uno de los componentes más identitarios de la música producida en conjunto a Christian Scott. Del año 2015, Stretch Music es el disco. Christian Scott y Elena Pinderhughes en la trompeta y la flauta traversa respectivamente. Palabras a Destiempo en el especial 4, jazzistas para sobrevivir esta pandemia capitalista. Escuchas Palabras a Destiempo. Thank you. Escuchas palabras a destiempo. A destiempo. El año 2017 será clave en la presentación de Christian Scott y sus conjuntos al mundo. Lanzará 3 nuevos álbumes al hilo, a los cuales se agrupará en una trilogía que bautizará como The Centennial Trilogy, en referencia a los 100 años que se cumplían en aquel entonces, de la que es considerada la primera grabación de jazz de la que se tiene registro, un 27 de febrero de 1917, cuando se grababa Livery Stable Blues a cargo de la agrupación de Nueva Orleans The Original Dixieland Jazz Band. Un disco de 2 canciones, una por cara, que marcaría el inicio de la historia formal del jazz, hito al cual Scott hace su homenaje con esta trilogía, pero de una manera muy particular, pues incorpora de forma protagónica los sonidos electrónicos, las bases urbanas ligadas al hip hop y las distorsiones de su propia trompeta. Para un músico como Scott, nacido en las mismas tierras que dieron vida al jazz, formado por una escuela tradicional y a la vez mestiza de músicos, lanzar esta trilogía es realmente como marcar el inicio de una nueva era en la evolución del género. Del primer álbum de la centenaria trilogía, titulado Diáspora, escucharemos The Walk, y luego No Love, luego Ruler Rebel, tema que da nombre al segundo disco, y posteriormente volveremos al micrófono para presentar el disco que cierra esta trilogía, titulado The Emancipation Procrastination. Acercándonos con esto ya al tramo final de este especial cuarentena de palabras a destiempo, jazz y literatura para sobrevivir a la pandemia capitalista. Lo escuchas por Radio Latue y por tus radios amigas y también por adestiemporadio.blogspot.com. Escuchas Palabras a Destiempo. Escuchas palabras a destiempo. Thank you. Escuchábamos recién parte de los discos Diáspora y Ruler Rebel, ambos del año 2017, compuestos y protagonizados por el trompetista Christian Atunde Adjoa o Christian Scott, discos que abren su denominada Centennial Trilogy o Trilogía Centenaria, que culmina el mismo año con el tercer disco titulado The Emancipation Procrastination, un álbum que profundizará en la identidad musical de Scott con cada vez mayor predominancia de la batería electrónica y los sintetizadores, pero sin jamás abandonar la complejidad de los instrumentos clásicos como la trompeta, el piano y la flauta traversa de su compañera de música Elena Pinderhughes. De toda manera, hacer el recorrido desde sus primeros pasos musicales hasta ahora resulta muy interesante para observar la maduración del artista y su música como una misma cosa. Empezaremos este último tramo del especial con este tema que da título al disco, The Emancipation Procrastination, para continuar con Ashes of Our Ever, y por último un cover a la banda inglesa Radiohead, el conocido tema Videotape de Thom Yorke, en la trompeta de Christian Atunde Adjoa o Christian Scott. Palabras a destiempo se escucha en esta pandemia capitalista. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Y con esto, amigos y amigas, nos despedimos de esta primera parte de lo que serán 4 capítulos de larga duración de Palabras a Destiempo, un podcast que ha recorrido, en el caso de esta primera parte, la vida y obra de Christian Scott o Christian Atunde Adjoa, un músico que no solamente disfrutamos por su producción musical, sino también por la importante actividad social que realiza en Estados Unidos en cuanto a lo que es la reconstrucción de las historias personales y las identidades colectivas de los pueblos silenciados por la hegemonía blanca dominante. Como siempre, compartiéndolo por Palabras a Destiempo, en este caso un ciclo de 4 capítulos, decíamos, en los que vamos a estar revisando distintos artistas y agrupaciones de jazz para acompañarle a usted que está en estos momentos en esa cuarentena y que, como sabemos, no todos ni todas la vivimos con el mismo privilegio, pero de todas maneras encontramos las maneras de disfrutar y de pasar del mejor modo posible, ¿cierto?, este extraño episodio que vive el planeta. Nos despedimos y nos escuchamos prontamente en una nueva transmisión de Palabras a Destiempo, especial cuarentena, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. No olvides visitar a destiemporadio.blogspot.com, visitarnos en Instagram como palabras-a-destiempo y en Facebook Palabras a Destiempo Experimentación Radial. También la plataforma de Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, región de Aysén, y en internet patagonialibre.org. Nos escuchamos. Palabras a Destiempo, especial cuarentena, es un ciclo de 4 capítulos de larga extensión, cada uno dedicado a un o un artista o álbum de jazz en particular, como una manera de contrarrestar desde la radio y la cultura el pánico incubado por los medios de comunicación tradicionales durante la cuarentena preventiva frente a la pandemia COVID-19 o coronavirus. Porque no debemos olvidar que el virus más contagioso y letal es la pandemia capitalista y sus consecuencias sociales: depresión, individualismo, desigualdad, injusticia y opresión. Palabras a destiempo, palabras a destiempo, palabras a destiempo, palabras a destiempo, palabras a destiempo.